Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 5 de Mirima, Música Libre. Yo soy Félix Martín Cruz y te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México, nuevamente después de un breve periodo de ausencia de este podcast. Muchísimas gracias por descargar este podcast y te recuerdo que cualquier comentario sobre el podcast, alguna sugerencia sobre la música que te presento o sobre alguna banda o solista que publique sus trabajos bajo la licencia Creative Commons y que quisieras escuchar aquí, puedes hacérmelo llegar mediante un comentario en el blog de Mirima, ubicado en mirimacast.blogspot.com, o bien mandándome un mail a mirima.cast@gmail.com. También, si lo deseas, puedes agregarme a tus contactos de Google Talk con esa misma dirección, mirima.cast@gmail.com. Cualquier comentario que desees hacer será bienvenido y tomado en cuenta. En este episodio la música será más bien tranquila. Inicio con una artista de la ciudad de Lyon, en Francia. Ella es Maya de Luna y es una apasionada de la música y el canto. Le gusta componer para sí misma, pero también le gusta trabajar con otros músicos y cantantes. Ella tiene su página web en perso.orange.fr/Maya Lyon, y de su material titulado Au bout du monde nos presenta el tema llamado Écris-moi.

Continúo ahora con un tema debate de quién es la música de inicio y fondo de este podcast y de mi otro podcast, el otro podcast sobre Linux. Bate radica en la Ciudad de México y tiene su página web en www.bate.com.mx y de su álbum titulado Motor nos presenta Noble Enemy, Noble Enemigo. un golem. Ahora te invito a escuchar a The Simon Slater Project, de la ciudad de Tamworth. Su página web está en simonslater.blogspot.com y nos presenta el tema The Effect Mosaic Part 5, el efecto mosaico, parte 5. Rosso Café Podcast. Comentarios cotidianos, monólogos curiosos. Un podcast grabado desde la Ciudad de México, compartiendo lo que pasa en la zona metropolitana del Valle de México. Isaac Rosillo, el mejor alumno del podcast. Rosso Café Podcast. El siguiente tema corre a cargo del grupo Mais, un grupo de la ciudad de Lucca, en Italia. Ellos se definen como una banda de avant-pop, hack rock, proto-noise e indie. De su álbum Mixodown, escuchemos el tema Funkadelica. Thank you.